Bueno, pues regresamos con más aquí en su programa Hijos de la Tierra. Vamos ahora al resumen semanal socioambiental internacional y vamos a iniciar con un poco de información antinuclear. Y esto es debido a que la primera nota es sobre manifestaciones que se han hecho allá en Japón, pues en repudio a los reactores nucleares, que tienen más de 60 reactores nucleares en este país, que es una isla muy grande, pero una isla que pues en términos proporcionales tiene bastantes reactores nucleares en esa zona. Y bueno, pues uno solo de ellos, el caso de Fukushima, que bueno, pues tuvieron un sismo, después un tsunami y con ello después un desastre nuclear que impactó en esta planta de Fukushima y la cual, aparte de que trajo miles de muertes de manera casi instantánea, una grave contaminación ambiental, bueno, pues aún ha dejado varios resabios, varios residuos de su contaminación y pues la gente de Japón cada vez se opone con mayor fuerza a este tipo de energía, la llamada energía nuclear. Y bueno, dice la nota del periódico La Jornada que el pasado 29 de junio en Tokio, de julio, perdón, decenas de miles de personas protestaron afuera del Parlamento de Japón contra los reactores nucleares. El mismo día en que un político defensor del uso de energía renovable para reemplazar las fuentes energéticas actuales tras el desastre de Fukushima fue derrotado en unas elecciones locales. Es decir, allí en Japón le intentaron pues ganar esta idea de energías renovables a través de un cambio electoral, a través de un cambio pues en el poder, en el gobierno. Sin embargo, pues fue derrotada esta postura política en las elecciones y esto también motivó a que salieran a las calles a manifestarse. Los manifestantes, entre los que había jubilados de avanzada edad, presionaron contra un muro de acero alrededor del edificio del Parlamento al grito de "No necesitamos energía nuclear" y otras consignas. En la avenida principal que lleva a la Asamblea, la multitud rompió las barreras y se dispersó por las calles, obligando a la policía a llevar refuerzos y a desplegar autobuses blindados para proteger la puerta principal del Parlamento. La protesta ocurrió mientras en la zona rural de Yamaguchi, Tsutsunori Yuda, defensor de la energía renovable, perdía la contienda por la gubernatura ante un rival apoyado por el partido opositor liberal demócrata LDP, que promovió los reactores nucleares durante sus años en el poder, reportó la agencia Kyodo con base en sondeos a boca de urna. IDIA, quien pretende que Japón abandone la energía nuclear para el 2020, prometió revitalizar la economía de Yamaguchi con proyectos de energía renovable y se opuso a un proyecto de Chubu Electric Power Company para construir una planta nuclear en la ciudad de Kamiokoneseki. Kaminoseki, es así la palabra. Y bueno, la política energética se ha convertido en un gran dolor de cabeza para el primer ministro Yoshihiko Noda, quien lleva menos de un año en el cargo y batalla por mantener unido a su partido democrático antes de las elecciones generales del próximo año que podrían adelantarse. Las protestas semanales organizadas afuera del despacho de Noda han crecido en tamaño durante los últimos meses al tiempo que trabajadores asalariados y madres con niños se han sumado a la multitud. Varios de los manifestantes han marchado hacia la sede de Tokyo Electric Power Company, la compañía que operaba la planta cuya filtración de radiación desató la peor crisis nuclear en el mundo desde el desastre de Chernóbil en 1986. Y bueno, pues esta es la situación que acontece allá en Japón. Y sin duda, pues pensamos que se había superado, ¿no? Mucha gente, esencialmente ya gente mayor, recordará que en los 60, 70, pues hubo una gran lucha también en contra de la energía nuclear, pues por los miedos que genera, pues los desastres que pueden contraer esta potencialidad de energía tan enorme que hay en estos reactores. Y bueno, pues hoy nuevamente, pues este miedo, hoy nuevamente esta preocupación, esta polémica en torno al uso de energía nuclear, pues se ha desatado en el mundo, se ha abierto otra vez la discusión. Hay países que han entrado en una nueva lógica, como es el caso de Alemania, un país con alto desarrollo de energía nuclear que ha decidido cada vez ir cediendo, ir cerrando sus plantas, el cancelar sus proyectos hacia futuro, y sin embargo en otros países, por el contrario, como Japón, intentan impulsarlos. En México también, ¿no? Hay una política bastante irracional promovida por la Comisión Federal de Electricidad, quien plantea instalar cuatro reactores nucleares en los próximos 20 años en México, Pero bueno, pues está esta disputa que también los ecologistas sin duda pues tienen que poner de su parte para que no este tipo de proyectos pues no avance. Y bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues seguimos con el resumen semanal socioambiental internacional y ahorita tenemos un poco de información sobre el cambio climático con una nota que se titula Alerta en Europa, el cambio climático provoca una lluvia de bacterias peligrosas. Y bueno, pues desde hace muchos años se ha venido previendo, proyectando pues cuáles podrían ser los efectos que tendría el cambio climático. Y bueno, pues se han visto algunos ya, se seguirán viendo más adelante. Y bueno, pues ahorita tenemos un poco de información sobre pues una lluvia de bacterias peligrosas que está ocurriendo en Europa en estos momentos. Y bueno, pues la nota que tenemos ustedes la pueden encontrar en ecoportal.net y dice lo siguiente. El cambio climático relacionado con la actividad humana causó una repentina aparición de un grupo de bacterias peligrosas en el norte de Europa, que representan el foco de una serie de graves enfermedades. El estudio científico, realizado por investigadores del Reino Unido, Finlandia, España y Estados Unidos, y publicado en la revista Nature Climate Change, indicó que el calentamiento de la zona del mar Báltico provocó la difusión de bacterias Vibrio vulnificus en el norte del continente europeo. Los expertos advierten que estos microbios, amantes de aguas marinas cálidas y tropicales, conducen a una amplia gama de enfermedades e infecciones, desde el cólera hasta la gastroenteritis. Las bacterias pueden entrar al cuerpo humano a través del agua a la hora de bañarse en el mar, así como a través de pescados y mariscos mal cocinados. La investigación realizada determinó que cuando la temperatura superficial del mar aumenta un grado, el número de estas bacterias crece casi en un 200%. Además, el fenómeno va acompañado con la reducción del contenido de sal en el agua, hecho que también favorece la difusión de las Vibrio. En el estudio sugiere que de 1980 a 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero provocaron un aumento de la temperatura de los océanos del mundo en unos 0.17 grados Celsius, mientras que en el mar Báltico se registró una subida sin precedentes, entre el 0.063 y el 0.078 grados por año en el periodo que va de 1982 a 2010. Las bacterias, sensibles a estas fluctuaciones, expandieron su territorio de su acogida a gran velocidad. En un futuro cercano, los científicos esperan la aparición de focos de Vibrio en nuevos lugares, ya que las bacterias también fueron detectadas en las partes más frías de Chile, Perú, Israel, en la costa noroeste de Estados Unidos y en el norte de España. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre estas bacterias que están pues comenzando a proliferar como producto de pues el incremento en la temperatura de el mar. Y bueno, pues este efecto pues apenas se empieza a sentir, pero como nos dice el artículo, seguramente sabremos más de él en los próximos años. Y bueno, para toda esta discusión que para nuestro gusto está más que agotada, pero que de todos modos se sigue más o menos discutiendo, que tiene que ver con qué tan real es o no el cambio climático, qué tanto de lo que estamos viviendo hoy en día es el cambio climático. Y bueno, pues este tipo de fenómenos nos muestran que el cambio climático tiene efectos que no podemos prever, algunos que sí y otros que no. Y bueno, pues todo eso pasa, se desarrolla y sigue aumentando mientras nosotros nos debatimos sobre, pues incluso, qué onda con la economía verde, ¿no? Estas propuestas de economía que plantean que el capitalismo puede ser sustentable y que, bueno, pues proponen una serie de medidas que pues hacen a este capitalismo voraz un capitalismo sustentable. Y bueno, como hemos comentado varias veces aquí, pues son falsas soluciones, no atienden las problemáticas de raíz, y no solamente eso, sino que enmascaran y permiten que pues todas estas actividades industriales y económicas que están destruyendo el planeta pues sigan ocurriendo, ¿no? Ahora con otro nombre y pues pintadas un poquito más bonito, y por mientras pues este tipo de situaciones, de fenómenos, pues siguen ocurriendo, siguen incrementando y pues quedan un poco invisibilizados también por este tipo de propuestas. Así que bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que vaya, pues de la información que vaya saliendo sobre este y otros temas relacionados con el cambio climático. Hay que informarnos y pues también actuar. Y antes de cerrar este resumen semanal socioambiental internacional, quisiéramos compartir con ustedes un cartel que encontramos en internet que nos invita a anotarnos en el boicot a los productos de Monsanto, y nos dice lo siguiente: los siguientes productos y marcas de venta regular en nuestro país utilizan insumos Monsanto en su elaboración. Consumirlos representa un riesgo para la vida humana, y comprarlos es ayudar a financiar la destrucción del planeta, la degeneración de las especies vegetales y el envenenamiento de los alimentos. Y bueno, pues nos propone que evitemos comprar y consumir las siguientes marcas, todas ellas que utilizan insumos Monsanto, las cuales son Quaker, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kellogg's, Kraft, Nestlé, Heinz, Frito-Lay, Nabisco, Lipton, Pringles, Pillsbury, Nature Valley, Wholesome, Knorr, Procter y Gamble, Campbell's, Hellmann's, Philip Morris, Hershey's y Kool-Aid. Y bueno, pues estos son seguramente solo algunos de estos productos. Y bueno, pues sabemos que de repente es un poco difícil dejar de consumir ciertos productos, que a veces hay pocas alternativas, pero bueno, pues la invitación es a tratar de evitar estas marcas, estas empresas, y también pues a tratar de hacer más cosas en casa o procurar conseguir nuestros alimentos en mercados y también pues en otro tipo de marcas nacionales que bueno, pues sean más naturales y más orgánicas también. Así que bueno, pues esta era la información que queríamos compartir. Vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. mata al aire que espanta un voluntario que nos quiso avisar. Me convirtieron en